de esta cobertura en el sitio web y algunas también fueron al impreso. Pero bueno, era un tema que la dirección del diario no quería tratar. Y bueno, las anécdotas ahí fueron miles. La que puedo hacer pública hoy es la vez que, bueno, que la dueña, la señora Nené, me llamó un sábado bien temprano por teléfono desde su casa, desde el country, y se me puso a hablar de manera diferente, afable, diría, sincera, bueno, como no se acostumbra, con muchas ganas de hablar. Y entre diferentes, varias extrañas charlas, que le seguí la corriente, que no viene al caso hoy contarlas todas, finalmente me confesó que llamaba porque, bueno, había mezclado las pastillas para dormir con whisky y que por ende no podía pegar un ojo. Bueno, así fue como entendí un poco más la raíz de muchas órdenes que a veces daba la señora y que no tenían mucho sentido. Bueno, un saludo a todas las compañeras y los compañeros. Sigan escuchando Señal de Base. Atentamente, El Rama. Máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Vamos a meter ahora con otro tema que tiene que ver con la televisión, pero puntualmente dentro de la televisión con los noticieros. Los noticieros que han venido marcando el pulso de nuestra televisión y de todo el mundo, aquí en Argentina por lo menos desde hace 50 años, son el lugar lugar privilegiado en los canales de aire, es el lugar privilegiado que concentra la mayor atención, y se han hecho encuestas y preguntándole a la gente cómo se informan, y muchísima gente dice que se informan a través de los noticieros. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos nuestro propio noticiero en el canal local, en Somos La Plata, Berisso y Ensenada, que lo más importante, como decimos siempre con los canales locales, es que levantan nuestras noticias, lo que nos pasa en la ciudad. Y para ello, para saber cómo se hace un noticiero, cómo se hacía antes y cómo ha devenido, si ha habido alguna modificación, si lo técnico ha tenido que ver con eso, vamos a hablar con Sandra Di Luca, que ya es periodista, es documentalista y es conductora del noticiero Somos La Plata, además es cantante, pero es conductora del noticiero desde hace mucho tiempo. ¿Y quién mejor que Sandra, colega nuestra, para que nos cuente todos los entretelones de cómo es hacer un noticiero y no morir en el intento? ¿Cómo te va, Sandra? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Gracias. Buen día. Por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, nosotros acá somos varios que somos de radio, de televisión, de medios escritos, y por ahí de la tele estamos como un poco lejos, y siempre la vemos como esa cosa que es como la hermana más grande, ¿no? ¿Cómo es hacer televisión, Sandra? Vos que tenés tanta experiencia. Bueno, a mí es algo que la verdad me gusta mucho, la fui queriendo con los años, a medida que la conocía, y acá en La Plata tiene también la particularidad de que, a diferencia de otras ciudades grandes como Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, digamos, no estaba la presencia de un canal de aire fuerte. Si bien estuvo Canal 2 muchos años, era un canal que también tenía mucha programación de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, se daba esa particularidad que cuando en el 90 comenzó el canal, yo empecé a trabajar en el 91, no había mucha cultura de televisión en La Plata, por fuera, ya te digo, de que todo el mundo nos preguntaba, incluso ustedes son de Canal 2, y Canal 2 en ese momento había cerrado, o sea, el claro. poquito tiempo cerró, ya no tenía programación, si bien conservaba parte de estudios y técnica, pero no producía, no tenía producción propia. Así que bueno, fue un aprendizaje que yo creo que hicimos con la propia comunidad, porque también ellos fueron incorporando la existencia de un medio que con lenguaje televisivo reflejaba noticias y cosas que pasaban en la ciudad de La Plata. Muchas veces nos veían llegar aún con la cámara o con el micrófono y nos preguntaban de qué diario éramos, por ejemplo. Nosotros nos reíamos porque decíamos, no, pero si venimos con una cámara de video, bueno, pero la costumbre hacía que la gente pensara que había un solo medio, ¿no? Aparte, pensar que se iban a ver ellos mismos en la tele, eso era como raro. También, totalmente. Y aún hoy pasa que te comentan, más allá de que lo audiovisual esté mucho más presente en nuestras vidas de múltiples maneras, siempre está esto que te dicen, uy, salí y después me cargaron el trabajo, sí. o cómo se ve el canal, porque me dijeron que la gente se da cuenta también a partir de que por alguna circunstancia aparece, sí. y después vienen los comentarios, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que más me gusta a mí de este trabajo, es que está muy cerca de lo que es un servicio. O sea, es muy fuerte, más allá de que sea una empresa privada, en este caso en la que yo siempre trabajé, sí. Es muy fuerte el sentido de servicio de las noticias y de lo que es un canal local. También lo hacen los canales grandes, pero la relación con la comunidad es diferente. Sandra, buen día. Paula te saluda. ¿Qué tal, Paula? Bien. Estaba pensando, ahora con la revolución tecnológica que hay, pasar material que uno graba local de acá a canales de Buenos Aires, es como mucho más sencillo. Pero en una época iban y venían los motoqueros como locos por los caminos que unen Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, llevando y trayendo tapes. ¿Te acordás? Sí. Eso era impresionante porque... Sí, muy, muy peligroso, pero era como correr contra reloj. Contanos un poquito alguna anécdota de eso. Sí, y aparte, bueno, notas que por ahí surgían, si bien ellos tenían corresponsales, por ahí, bueno, no, no se daba de la misma manera que ahora, y sí, tenían que ellos mandar el material y llegar, o a veces cuando nos pedían alguna nota, era muy diferente la repercusión y bueno, y cómo se intentaba llegar con... Porque por un lado era como que, digamos, todo tenía que ser en determinados tiempos. Ahora es como que, bueno, aparece, todo va apareciendo de manera más gradual, ¿no? Por ahí vos no ves las imágenes enseguida, pero ya tenés un título en un portal, claro. O alguien lo pone en Twitter. Entonces es como que la noticia va surgiendo progresivamente. Y acá, bueno, antes había cosas que, bueno, hasta que eso no se hacía visible, no había otro modo. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían a alguien a propósito de la Feria del Libro y recordaba que lo iba a buscar a Sábato o a otros escritores, y que para los escritores era muy especial ese encuentro con la gente. Y yo pensaba, claro, porque, por ejemplo, para los que escriben libros, ahora también todo esto ha generado un cambio donde de repente un lector te puede escribir a un mail o a Facebook o al Twitter, qué sé yo, pero antes eran los encuentros cara a cara en una feria o en una charla. Totalmente. Entonces sí, todo eso nos ha atravesado en general, pero también en lo televisivo, este fenómeno de que la gente también filma con sus celulares y entonces te puede compartir algo, que más allá de que a nosotros nos haga algún ruido a veces desde lo gremial, y que yo creo que lo que hay que diferenciar es que eso es un potencial, pero que, bueno, no es lo mismo que un laburo profesional. No, claro. Sandra, hay cosas que no podés, vos por ahí estás, tienen un valor, es indiscutible, porque alguien lo registró y vos no estabas en ese momento, y bueno, tienen un valor, pero después está bueno poder elaborarlo. Totalmente. Pensaba en esto que vos hiciste referencia antes de pensar... Por ahí los canales de Buenos Aires no, porque tienen otra modalidad, pero los canales locales y puntualmente en el que vos trabajás, esta cuestión de ser un servicio, que a mí me parece que es muy útil además, qué sé yo, te dicen las farmacias de turno, te dicen los televidentes, te avisan donde hay una pérdida de agua o un reclamo por un bache o lo que fuera, y ahí va el canal y registra el pedido y la voz de la gente, y eso para a mí me parece que es sumamente importante, porque además le da identidad. Digo, uno ve Somos La Plata o Berisso y Ensenada y se entera de todo lo que está pasando en la región, pero en serio, desde los problemas chiquitos de la gente hasta cuestiones muy terribles, y me parece que eso es muy valorable de los canales locales. Sí, yo rescato eso porque incluso te decía, más en todo este tiempo que se ha debatido y digamos, se ha profundizado en algunas cosas. Me parece que está buenísimo el debate sobre los medios, y cuando hablamos, bueno, de los medios privados, que también tienen un interés comercial y demás, eso existe, pero en el caso de los canales locales generalmente no son una variable, o sea, no es lo que vuelca la balanza económica de una empresa, generalmente todo lo contrario. Las empresas siempre sienten como que es una pata que desde lo económico les da pérdida. Y quienes trabajamos ahí defendemos mucho eso porque sabemos la importancia que tiene. Por ejemplo, esto que decías vos de las noticias. El lunes pasado, una compañera nuestra hizo un informe sobre la situación en una escuela en Poblet, la escuela 20, que desde hace meses los transportistas que llevan a los chicos al colegio están sin cobrar el sueldo de la Dirección General de Cultura y Educación. Esa noticia, quizás para que realmente tenga repercusión en un medio nacional, yo no digo ni que está bien ni que está mal, digo por ahí generalmente cómo es la lógica, ¿no? Para que un equipo se traslade hasta Poblet, tendría que, por ejemplo, ya estar, o sea, los chicos, la escuela sin chicos. Sí, ¿no? O cortar la ruta o claro, un huerto. Claro, cortar la ruta o la escuela sin chicos. O sea, nosotros nos avisaron y nuestra compañera se fue y bueno, se pudieron contar toda la historia de lo que pasaba, sí, no se resolvía ese conflicto por el cual, o sea, los chicos podrían llegar a quedarse sin clases porque la mayoría son hijos de quinteros, de productores hortícolas de la zona y dependen del transporte para ir a la escuela. Claro. Yo te digo que a mí pasan los años y esas cosas me emocionan porque yo escuché en el contestador el agradecimiento de uno de los choferes por haber sacado el informe. Ese es el mejor reconocimiento. Te quería preguntar esto. ¿A vos te ha pasado de ir por la calle y que la gente te diga, ay, esa cholulés de, vos sos Sandra, la del noticiero, que yo te miro todas las noches? Me pasa un montón. Y algunos que me dicen, te tenés que reír más, porque sos muy seria, personalmente nada que ver. Y yo eso es cierto, no, Sandra, no me doy eso cuenta, cierto. Claro, no me doy cuenta, pero es como que, qué sé yo, el formato del noticiero también es muy clásico, claro. ¿Viste? Y a veces es muy delgada la línea, que vos decís, bueno, a veces hacemos chistes y cosas, sí, pero cuando chistes, da, sí. A veces los temas son... Bueno, eso te quería preguntar yo un poquito, esta cosa de 25 años después, ¿no?, haciendo un noticiero local, ¿de qué manera uno se recrea, de qué manera uno se repiensa en su lugar? Porque además ustedes son periodistas todoterreno, hay que decirlo, los... Salen, hacen la nota, lo editan, lo pasan en la noche. No, la... creo que lo editan es lo único que no hacen. Pero después, cubren todos esos lugares. ¿Cómo es recrearse, Sandra? Yo digo que este trabajo me encanta porque vos tenés una rutina, pero siempre sentí que todos los días era diferente. Como trabajás con la gente, con las historias, con lo que pasa, un día decís, uy, qué día tranquilo, no pasa nada, y a los 5 minutos cambió todo. Total. O al revés, pensás que va a ser un día súper complicado y resulta que después todo se tranquiliza. O esto de también, yo ahora no estoy haciendo tanta calle, porque bueno, hay más compañeros y tenemos una... pero salgo a hacer notas igualmente, por ejemplo, que yo la semana pasada, en el museo estuvimos en juntas. El museo, exacto, y bueno, y me acordaba que, qué sé yo, que sí, hacían referencia a la primera restitución que se hizo. Y vos estuviste ahí. Yo la había cubierto. Ah. Bueno, no hablemos de edades, por favor, Sandra. Bueno, pero son 25 años y que es un montón de experiencia. Ay, sí, y sí. Por eso queríamos convocarte para hablar con vos y meternos un poquito más en lo que tiene que ver con la tele. Sandra, te tenemos que despedir, antes agradecerte enormemente y quedar en contacto, porque nos parece que por ahí no todos nosotros que estamos acá no sabemos mucho de tele, así que queremos apoyarnos en vos para que nos ayudes un poquito más a hablar de la tele, que la miramos todos los días, que la tenemos tan incorporada en nuestra vida cotidiana y que nos parece súper interesante reflexionar sobre este tema. Te agradecemos muchísimo, Sandra. No, a ustedes, y bueno, seguimos en contacto, a disposición, chicas. Gracias. Dale, un abrazo. Grande. Sandra Di Luca, periodista, documentalista, conductora de Somos La Plata, Berisso y Ensenada, compañera nuestra, muchísima experiencia. Vamos a tratar de seguir en contacto con Sandra en cualquier momento. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base.